Bueno, mira, esto fue algo que tomó una determinación que tomó el gobierno municipal luego de que de la lucha de ATE se había logrado que los contratos se efectivizaran cada 6 meses. Uh-huh. A final del año decidieron de nuevo bajar los contratos, renovación trimestral, lo cual agudiza más la precarización y va en contra de todos los principios laborales, por supuesto, porque en realidad la progresividad es lo que rige al derecho laboral, o sea, derechos adquiridos no los pueden bajar, pero bueno, parece que Gómez Gesteira tiene esa intención. En el medio de un blanqueo con el sindicato municipal, con unas nuevas autoridades municipales. Uh-huh. Esa es la idea, seguir precarizando cada vez más los trabajadores y vinculándose más a actividades que no tienen sentido, por lo menos para los trabajadores, o sea, porque no tiene mejoras porque se trabaje sobre el espectáculo, siguen gastando mucho más dinero en espectáculos teatrales y que en personal y en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Uh-huh. Bien. El municipio tiene alrededor de 1.500 trabajadores, de los cuales solamente en planta permanente tenía 248, le agregaron 40 en estos uh-huh. momentos. Uh-huh. En salud, el total de los trabajadores son 368 y el total de trabajadores en planta permanente son 70. Es una vergüenza cuando tuvieron condiciones agravadas de COVID durante las últimas semanas, con accidentes todos los días porque la actividad turística implica mayor actividad en los espacios de salud, con equipamientos rotos, tuvieron casi 3 meses el equipo de rayos del barrio Colina sin prestar el servicio en el dispensario de Colina, y hoy tienen roto el tomógrafo y tampoco hacen nada para arreglarlo en el Hospital Sayago. Uh-huh, uh-huh. Bien, decías recién esto, ¿no? Digamos, el municipio ha procedido a pasar a planta permanente ahí a 40 personas, ¿sí? ¿Cómo analizan esa decisión desde ATE? Mira, es insuficiente. Con la cantidad uh-huh. de trabajadores que tiene el municipio, no pueden tomar 40 trabajadores de planta permanente. Sobre todo cuando se hubiera anunciado 100. Uh-huh. Sí. Se decidieron a último momento que solamente fueran 40. Bueno, es una actitud constante. Lo hicieron lo mismo con los trabajadores de la COPI cuando decidieron y firmaron convenios en el Ministerio de Trabajo de la provincia, con el sindicato de CIPO, y luego lo violentaron y quedaron 30, 40 trabajadores sin el pase a los servicios municipales. Y la municipalidad contrata por afuera trabajadores para que presten los servicios. Es una constante en la actividad del municipio. Uh-huh. La total negativa de la actividad de los sindicatos, excepto que sean afines a ellos, y que le autoricen estas tropelías que hacen. La nueva conducción del STM dice que no lo va a hacer, veremos qué pasa, sinceramente, cuando llegue la hora de las paritarias. Imagínate que hay sueldos que son de 46 mil pesos en salud. Sí. Radiólogos que ganan 46 mil pesos. Sí. O sea, es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza mantener un servicio con ese nivel de sueldo de un trabajador. Uh-huh. Estaba viendo ahí que este dato también vale subrayarlo, pasan a planta permanente 40 trabajadores y trabajadoras y la presentación han sido 248, ¿sí? Las personas que presentaron, que estaban en condiciones de pasar, ¿no? Digamos, quienes han presentado legajo para poder tener allí la garantía de estabilidad laboral. Exactamente, un sexto, es una vergüenza. Teniendo esa cantidad de personal precarizado, en totales condiciones de precariedad laboral, uh-huh. sobre todo siendo un Estado, porque esto no es que un kiosco de un particular, donde de última vamos y establecemos una multa desde los organismos que deben fiscalizar. Es el Estado que contrata sobre esta modalidad, con esta forma. Uh-huh. ¿Qué le queda para el resto de los comercios y la actividad privada dentro del el eje de la municipalidad? Uh-huh. César, ahí mencionaste esto, ¿no? La renovación de autoridades dentro del STM. ¿Se han podido reunir, acercar, digo, los dos sindicatos? Digo, para que, porque entiendo la cuestión de fondo sigue siendo esto, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores municipales. Digo, ¿han podido acercarse desde ATE a la nueva conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales? Mira, nunca tuvieron intenciones, ni Altamirano ni Nievas en esta oportunidad. Cuando se los invitó antes, cuando ellos eran lista todavía, o ni siquiera estaban conformadas las elecciones, a conformar una mesa sindical junto con CIPO, decidió Nievas no acompañar y no presentarse. Uh-huh. O sea, creo que lo que prometen como cambio no va a ser cambio, que va a ser exactamente lo mismo, que van a seguir tratando de lograr los beneficios personales, nada más que esta vez, en vez de para la lista de Altamirano, para la lista de Nievas, en pases a planta, en contratos, en mejoras para algunas personas, en castigo para los que estén en contra, sobre todo para el sindicato de ATE, que no le es leal a las políticas precarizadoras de Gómez Gesteira. ¿En qué ha quedado esto del reconocimiento, ¿no? Porque se inició todo un planteo también ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, incluso recordame ahí si hubo alguna presentación judicial para que, bueno, digo, el gobierno municipal, el gobierno de Daniel Gómez Gesteira, reconozca a ATE como un interlocutor, como un sindicato válido, ¿no? Digamos, en la participación de la actividad sindical municipal. Digo, ¿en qué instancia está ese reconocimiento hoy, César? Bueno, el tema judicial sigue en la justicia de Carlos Paz, seguramente también gobernada y manejada por Gómez Gesteira, que demorará más de lo que tiene que demorar cualquier juicio tramitado por la vía del amparo. Imagínate que ya lleva un año y todavía no se terminó de cerrar el periodo de prueba por las demoras judiciales. Pero en el transcurso de este año seguramente habrá sentencia definitiva ya con respecto a eso. Y como siempre saldrá a favor de ATE, como han salido la de Belleville a final del año pasado, la de Cruz del Eje en el 2019. O sea, la decisión de reconocimiento no le compete al organismo municipal y se lo recuerda constantemente la justicia. Pero estos gobiernos tipo peones, patrones de estancia, pretenden siempre judicializarlo para volver la discusión hacia atrás. Con respecto a presentaciones en el Ministerio de Trabajo, hubo dos audiencias, se presentaron a la primera, por supuesto, no participando, y de ahí son los datos que se obtienen del total de trabajadores que tiene el municipio, ya que el abogado que se presentó no brindó todos estos datos en la audiencia, y en el segundo directamente decidieron no presentarse y esperar la respuesta de la justicia. Es solamente los efectos dilatorios lo que tienen costumbre de hacer los organismos municipales. Te iba a consultar esto, ¿no? La expectativa del gremio, la expectativa de ATE es que esa resolución judicial llegue, entiendo, este año, como plazo, sí, ¿no? Sí. Esperemos que la justicia realmente camine como tiene que caminar, deja de justificarse con el tema del COVID, con el tema de la no presencialidad y termine determinando y cerrando algo que se supone que es un amparo, una medida cautelar que debería ser rapidísima a los efectos de garantizar los derechos de quienes están reclamando, que fueron incluso, acuérdense, en la primera etapa desestimados por la juez laboral de Carlos Paz, obligada a tomar la causa por parte de la Cámara Laboral que intervino en la apelación aquí en Córdoba, y que la jueza ordenó la inmediata reincorporación de los trabajadores, apeló el municipio y se lo dio con efecto suspensivo, una cosa atroz en una medida cautelar. Porque justamente, ¿cuál es el sentido de tener una medida cautelar si lo que voy a hacer es suspenderlo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión? Claro, sí. La intención es que sea expeditiva la resolución, digamos, justamente teniendo en y cuenta que se garantice, y que se garanticen los derechos de quienes reclaman antes que las respuestas que pueda haber y las resoluciones definitivas que puedan competir a favor, si es que las hubiera, del municipio. Bien. César, digo, sobre esta presentación hecha ante el Ministerio de Trabajo, considerando que se está bajando, ¿no?, la cantidad de meses de contratación, también, ¿qué expectativas y esto? Si hay, digamos, voluntad también o bueno, ¿cómo revertir esa decisión, ¿no?, que está claro ha tomado una vez más, porque como bien señalabas, ¿no?, previamente a la llegada de ATE ya estaban vigentes estos contratos por 3 meses, luego se extendieron a 6 meses, que también sigue siendo, digamos, una instancia de precarización, ¿no? Digamos, hablamos de 3 meses más, ¿no?, de contratación, pero bueno, también, ¿qué expectativas tener ahí de esa intervención que pueda tener el Ministerio de Trabajo ante esta denuncia? Bueno, mira, primero que nada, el Ministerio de Trabajo de la Nación no tiene poder de policía para poder obligarlos a que lo hagan. O sea, pueden no asistir. Y es lo que hace como conducta habitual el municipio a través del gobierno de Gómez Gesteira. En realidad esta situación se resuelve si la nueva conducción del STM, primero que nada, reconoce a ATE, ya que son el cambio y no tienen problemas en disputar políticas sindicales con los gremios, no quieren ser los únicos que estén en representación, porque evidentemente además su número de afiliados son mucho menos que lo que tenemos nosotros. ¿Cuántos tiene ATE? Además, ¿cuántos afiliados tiene ATE hoy en el municipio? Alrededor de 170. Bien. Lo que pasa es que STM solo afilia a planta permanente. Sí. Es fácil defender a los que no necesitan que los defiendan, porque se defienden solo. Por eso tampoco les consiguen grandes cosas. primero que nada, el reconocimiento del STM de un sindicato que también tiene derecho a participar, porque existe la libertad sindical y de asociación sindical en cada, en el estamento público, y la pluralidad sindical en el Estado, y que realmente tomen la bandera, no salgan a justificar con declaraciones de prensa al lado del intendente el pase a planta permanente de 40 trabajadores, cuando saben ellos a ciencia cierta que fueron 250 los que se presentaron. Uh-huh. O sea, es vergonzoso que como sindicato tomen esta actitud. Bien, o sea, bueno, que no dista mucho de la que tenía Altamirano, ¿eh? O sea, Altamirano hacía exactamente lo mismo. Ellos, esta conducción dice que le disputó Altamirano porque querían un cambio para el municipio. Evidentemente no tienen muchas intenciones de cambio, más que seguir haciendo y avalando las mismas conductas del sindicato STM, pero con otra conducción.